secreto a la vera del camino. Entre mi casa y el viento crecieron unas frutillas para sacarte el enojo y llenarte de cosquillas, para sacarte el enojo y llenarte de cosquillas. Y la luna creció un árbol de limón para invitarte a una fiesta, a bailar en camisón, para invitarte a una fiesta. Para llevar